programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días, amigos, amigas oyentes de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les ofrecemos en el noticiario de Zona Cultura la emisión número 114 de lo que va del año. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7. Lluvias, una probabilidad de un 10%. Con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que nos sigan acompañando en este noticiario en el que le vamos a ofrecer noticias culturales que se generan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de país, así como también todo lo que sucede en Quito y en el Ecuador, actividades culturales que usted tiene la gran oportunidad de asistir y también conocer. Hoy vamos a recordarles a ustedes que ya inició el pico y placa, por lo tanto ponga mucha atención, quédese en los parqueaderos que le ofrece el Distrito Metropolitano de Quito, medida que aplica también para los conductores que vienen de provincias. Y esto corresponde a cuál, Darío. Bienvenido. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Qué gusto volver a estar con ustedes abriendo ya la semana. Esta ya la tercera del mes de junio. Y bueno, efectivamente el pico y placa ya está presente en la ciudad de Quito. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, impedirá la circulación vehicular de aquellos vehículos cuyos últimos números en su placa sea 1 y 2. En la tarde se repite la medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica en la parte más urbana de la capital, comprendida al interior de la Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenga muy en cuenta esta medida que hoy corresponde a los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Y cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, las 7 de la mañana, 7 de la mañana y 4 minutos, también vamos a hacer un recorrido sobre lo que pasa con la información del tránsito en nuestra ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos da a conocer que efectivamente el día de hoy ya se habilitará el viaducto 24 de mayo. Recordemos que este eje vial de nuestra capital se encontró cerrado durante varios meses debido a la construcción del metro de Quito, así que tenemos previsto que hoy ya se abra este viaducto importante para nuestra ciudad que conecta el oriente con el occidente de manera especial en el centro histórico de Quito. Bueno, y nosotros les vamos a invitar el día de hoy a los que viven en el Valle de Sangolquí que madruguen un poquito. Recuerden que hay un socavón en el sector del Choclo y eso va a impedir la circulación del tránsito. Ya escuchamos ayer al alcalde de Sangolquí que había mencionado que esto durará aproximadamente 6 meses, porque el alcantarillado pues obviamente se dio, ya tiene varios años y tienen que darle la debida atención. Por lo tanto, les invitamos a que madruguen un poquito. Y vamos a ver qué nos dice el EQ911 Quito. Preste atención, dice, el estado vial de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y por lo tanto nosotros, amigos, les recordamos a que ustedes utilicen el cinturón de seguridad, respeten las señales de tránsito y por favor, cuando usted va a rebasar, tome en cuenta que al lado de usted hay vehículos. Ahí usted tiene que tomar esa alternativa porque a veces están en el carril de en medio ciertos vehículos y quiere salirse el de lado que está al izquierdo y que está al costado derecho y ahí se producen esos choques laterales como los que sucedieron el día de ayer y miren, hay pérdida de vidas, esto sucedió por la vía que va al Valle de los Chillos. Por lo tanto, mis amigos, les invitamos a tomar en cuenta, por favor, esto. No se desespere, porque se pegan tanto. También hoy en la mañana, mientras venía acá a los estudios de la radio, saliendo del peaje, ahí, por no dejar que pase otro vehículo, se pegan tanto y la desesperación hace que le dé usted al carro que está delante de usted y ¿qué sucede? Los accidentes y por lo tanto eso también impide la circulación de los que vienen tras de usted. Ponga atención, mis estimados amigos. Con esto, pues nosotros nos vamos ya de inmediato a conocer qué tendremos en este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Y recuerden los peatones también utilizar los puentes, así como también los pasos peatonales. Hay más información. Ah, me están diciendo que hay que irnos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Sí, efectivamente, les vamos a contar a ustedes que dentro de lo que tenemos en el aeropuerto Mariscal Sucre operaciones normales, en el aeropuerto condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto ahora sí, nos vamos al noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano. Pintura retrospectiva de Elena Terán se presenta en la fábrica Imbabura. Capacitación fortalece el vínculo turístico empresarial en Santa Elena. Y se desarrolla la fiesta del Sol Inti Raymi en Apirca 2018. Ya están abiertas las inscripciones para el Festival Val Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Y este jueves la muestra Canto a la Vida de Patricio Mejía llega al Ministerio de Cultura. Con varios retos nacionales y regionales, Ecuador asumirá la presidencia del Parlamento Andino. Tecnología e interculturalidad se juntan en la capacitación a docentes del Ecuador. Las actividades del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, los daremos a conocer, aquellas que se realizaron en el núcleo de Chimborazo. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la búsqueda de los nuevos integrantes, así que están abiertas la convocatoria. La película ecuatoriana Cenizas tuvo su estreno el pasado viernes en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El evento Anime Terror Horror se desarrolló este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Urinchillo, Cultura y Tradición se presentó desde el pasado viernes en la Casa Kikman en Sangolquín. Siete de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y a partir de esta hora, 8 de la mañana, les estaremos presentando a ustedes, a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio. Estará con nosotros Pilar Estrada Lecaro, directora del Metro Quito, Centro Cultural Metropolitano, nos visita para contarnos sobre la presentación de la obra en conjunto con el artista Yoko Ono. Nuestra segunda invitada es Lorena Tonato, artista oriunda de La Tacunga. Ella nos contará sobre su trayectoria, su vida artística y los proyectos que se vienen a futuro. Y para finalizar, estará con nosotros Josy Cáceres, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza. Está aquí para hablar sobre el estreno de la obra de Vladimir Rodríguez con el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Bueno, esta obra se llama ¿Qué hubiese sido mejor? ¿Haber prestado mucho más o algo menos de atención? Ya lo sabe, le ofrecemos 120 minutos de información artística y cultural. ¿En dónde? En 100.9 FM y 940 AM, la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también está disponible para usted, www.casadelacultura.gov.es. Redes sociales, por supuesto. Nos pueden encontrar en Facebook, también en Twitter e Instagram como Radio CCE. También en Facebook, siempre estamos con las entrevistas transmitiendo en Facebook Live para que usted también pueda conocer a los personajes que nos visitan en nuestra cabina. Siete de la mañana con 11 minutos, 7:11, y nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con la información nacional. Desde el pasado jueves 14 de junio, la Galería del Complejo Cultural Fábrica Imbabura acoge la retrospectiva de Elena Terán, artista plástica, que para esta exposición ha elegido 50 obras en pequeño formato. Para presentar esta exposición se unieron el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Complejo Fábrica de Imbabura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Para el destacado artista imbabureño Marco Terán, hablar de Elena Terán como la artista que es significa intentar la comprensión de la esencia misma de la existencia. Vida que para Elena se ha presentado en múltiples gamas de color variando entre el gris y lo cromático. Elena intenta con paciencia y creatividad una especie de exorcismo, pintar desde la nostalgia de un tiempo ido, tal vez desde la tristeza de los días perdidos en el pasado que no vuelven, pero siempre haciéndolo desde la esencialidad. Sus cuadros reflejan la ternura de la mujer que ama sus orígenes y que por lo mismo se apasiona con los objetos de la niñez. Juan Carlos Morales, especialista en historia de artes, recuerda que Elena Terán, para la colección de editorial Pagagús, realizó una decena de obras de pintores emblemáticos poniéndole su estilo. Manet, el propio Van Gogh, Rivera, Botero, Velázquez. Cada uno de estos cuadros muestran el oficio de esta pintora que se enfrentó a tantos estilos y salió avante, sin perder su propio espíritu. Esta colección también será parte de la retrospectiva del artista. Para Elena Terán ha resultado gratificante y es un estímulo para ella escuchar los mensajes de los personajes que le han acompañado durante la exposición de la obra, a la vez que le estimulan a seguir creando. Reconocido artista, escritor, historiador, presento mi obra que lo hago desde la campiña, ¿no? Por decir que no tengo, que soy autodidacta y que mi obra es tan fresca porque no tengo academia. Es ingenua, sincera, naif, y me ha reconocido así. Elena Terán invitó a que visiten su exposición, que estará abierta hasta el 14 de julio en la Galería del Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Especialmente a la ciudadanía, yo he estado pensando de que debe ir, no solo por mi obra, sino porque también es un encuentro con el pasado, la Fábrica Imbabura. Por ejemplo, un abuelo mío trabajó en la fábrica y cuando yo fui, fue impactante porque está restaurado maravillosamente, recorrer las máquinas, esos espacios maravillosos que han hecho, el museo. Entonces, es un encuentro con el pasado también, y como ayer dijo la gobernadora, pues los pueblos también tenemos que tener, y las personas, memoria. Sin pasado no hay presente. Entonces, ese reencuentro con el pasado es importante para reconocer nuestras raíces, nuestros principios, de dónde venimos. Entonces, yo hago esta cordial invitación. Para Edgar Flores, director ejecutivo del complejo Fábrica Imbabura, la obra de Elena Terán es entrañable, que perdura en la retina del observador, en donde se magnifica lo sencillo de la vida empleando los utensilios de la cotidianidad, dándoles una atmósfera de recuerdo y nostalgia con una mirada interior de asombro frente a las circunstancias de ser finitos. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 16 minutos. Continuamos con este recorrido informativo. Ahora nos vamos hasta Santa Elena. El Ministerio de Turismo le apuesta a un turismo de playas, capacitando y de alguna forma también organizando e innovando. Operadores turísticos, representantes del gobierno autónomo descentralizado y de los centros de turismo comunitario participaron en el primer taller de capacitación Team Building en Santa Elena. La jornada estuvo liderada por funcionarios del Ministerio de Turismo. Mediante dinámicas, juegos y otras actividades, invitó a los asistentes a trabajar en equipo y desarrollar sus capacidades para relacionarse de manera efectiva. La capacitación instó a los tours operadores de Santa Elena a proponer estrategias innovadoras para crear nuevos e innovadores productos e itinerarios turísticos. Cecilia Sánchez, representante de la operadora Viajeros del Mar en la comuna Ayangue, mencionó que la capacitación nos dejó nuevos aprendizajes y nos motivó a trabajar con otros proveedores de servicios turísticos para coordinar nuevas acciones y promover los diversos atractivos de Santa Elena. También este entrenamiento incluyó un taller de desarrollo de productos e itinerarios. Los instructores compartieron técnicas y estrategias para ofertar y comercializar productos turísticos planificados, estructurados y organizados. María Fernanda Donoso, de la Estancia Tour de Salinas, indicó que estos talleres son un apoyo total para el trabajo en equipo, porque les permite mejorar la organización, seguridad y generar confianza con la actividad que desempeñan. Santa Elena es un destino con variedad de servicios y productos que se puede disfrutar durante todo el año. Los visitantes pueden recorrer por sus cálidas playas, disfrutar de los hermosos paisajes, divertirse con el turismo de aventura y saborear la exquisita gastronomía. Esta provincia fue la más visitada durante los últimos feriados. Durante el feriado del 24 de mayo, la localidad recibió el 21,88% del total de viajeros, es decir, 670.000, registrados a nivel nacional. El Ministerio de Turismo trabaja en y con la industria turística nacional para conseguir los objetivos de la institución y convertir a Ecuador en una verdadera potencia turística con calidad en sus servicios ofertados.

dándoles una atmósfera de recuerdo y nostalgia con una mirada interior de asombro frente a las circunstancias de ser finitos. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, así es como se festeja ya esta el Inti Raymi, el preámbulo, porque ya los días más importantes será este próximo 21 de junio, el solsticio de verano, en diferentes comunidades de nuestro país. Avanzamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 25 minutos. Así es, 7 de la mañana y 25 minutos, y ahora les contamos que esta es la última semana para que la familia ecuatoriana se sume a la octava edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Por octava ocasión en Ecuador y quinta a nivel internacional, la Policía Nacional del Ecuador lleva adelante el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. Este año varios países de la región han decidido sumarse a esta iniciativa y el Festival Atlético será replicado así en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y México. Bajo los mismos conceptos, colores, logotipos, pero lo más importante, bajo el mismo mensaje que refleja el interés de la sociedad por unir esfuerzos para fomentar estilos de vida más saludables y la apropiación de los espacios públicos. La acogida le ha valido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Así lo menciona la capitán Paola Dibujes, jefa del Departamento de Información y Prevención Antidrogas de la Policía Nacional. El año pasado tuvimos una participación confirmada a nivel nacional de 165.000 personas y en el 2017, el año pasado también, fuimos acreedores a un premio récord Guinness. Fue un reconocimiento que se realizó por ser una campaña con el mayor número de actas de compromiso firmadas en una campaña de salud. Este festival es el lado artístico-cultural del trabajo antidrogas que realiza la Policía Nacional del Ecuador, ya que el trabajo medular se encuentra en la prevención y para ello han desarrollado planes de trabajo en conjunto con las instituciones educativas y los padres de familia para informar qué hacer en caso de que alguien en la familia se encuentre usando drogas. La convocatoria que realiza el Departamento de Información y Prevención Antidrogas en todas las unidades educativas no solamente se concentra hacia los profesores, hacia los alumnos, sino también convocamos al padre de familia para que sea él el que identifique en su hogar cualquier tipo de signo de alarma que puede presentarse, ¿no? Si sus hijos ya llegan con los ojos rojos o si vemos que están utilizando demasiado perfume, e iniciar una ruta. Pues ya empezamos un trabajo articulado tanto con los DSs de la institución y también guiamos a los padres para que ellos puedan, en el caso de que ya exista uso y consumo, ellos puedan iniciar un proceso que se da con el Ministerio de Salud. La participación en el festival se realiza a través de tres pasos. Hasta el viernes 22 de junio se recibirán las inscripciones en la página www.policiaecuador.gov.es. Una vez inscritos, deberán imprimir el registro para el sábado 23 de junio en la ciudad de Quito, en los distritos Quitumbe al sur y La Delicia al norte de la capital, retirar las camisetas portando el registro y 20 botellas plásticas para reciclar. La carrera será el domingo 24 de junio y partirá desde las intersecciones de la avenida Galo Plaza Lazo y avenida del Maestro hasta la comandancia de la Policía Nacional en el Parque La Carolina. Este evento se replicará desde las 7 de la mañana en las 23 provincias del país, así como en los restos de los países que se suman a este festival. Es importante señalar que quienes no alcancen a inscribirse y a retirar su camiseta podrán participar portando prendas de color blanco. Y

Se trata de 25 cuadros de mediano, pequeño y gran formato, pintados en óleo, con estilo figurativismo y realismo, que retratan a Alangací. Así lo comenta su autor. Costumbres, tradiciones de campos, árboles, los vientos, los atardeceres. Bueno, en sí, el entorno nos encontramos en los veranos y en los inviernos. Y las cosechas y figurativos. Sí, justamente son los Corpus Christi que encontramos ahí, los pases del niño, que vienen con payasos disfrazados. Son estos costumbrismos que siempre encontramos acá en el Valle de los Chinos. La pintura ha estado presente en su vida por más de 35 años y ahora, a sus 52 años, admite que pese a la poliomielitis que le impide tener una motricidad ágil, esto no ha sido un obstáculo para presentar sus obras en todo el país. He hecho algunas exposiciones tanto a nivel de acá, como a nivel de la provincia de la ciudad. Igual por medio de la Casa de la Cultura me han dado privilegio de visitar algunas provincias, tanto en la sierra como en la costa y en el oriente. Entonces, mis obras igual han salido ya fuera del país y están exhibiéndose también por Europa, por allá, por los Estados Unidos, y acá mismo por Latinoamérica en algunos países, especialmente en Venezuela, Colombia y Perú. Canto a la Vida es la marca de Patricio Mejía. En innumerables oportunidades ha montado exposiciones bajo este nombre, pues para él sus cuadros son un canto a la vida, canto que ha podido ser posible gracias a personas interesadas en su arte, como es el caso de la señora Inés Flores, a quien va dedicada esta exposición. La inauguración se dará este jueves 21 de junio a las 7 de la noche en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la avenida Colón y Juan León Mera esquina. Se mantendrá hasta el próximo 20 de julio. La entrada es libre. En la casa. Bueno, amigos, ya cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos, nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente Camilo Restrepo Guzmán fue invitado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo para participar en la presentación de la colección El Pasillo en América, Pasillo, Historia, Innovación e Impacto, Pasillo y Poesía Cancionero, de Mario Godoy. Patricia Robalino nos entrega la información al respecto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo realizó la presentación de la colección El Pasillo en América, Pasillo, Historia, Innovación e Impacto, Pasillo y Poesía Cancionero, del investigador Mario Godoy Aguirre, acto que tuvo lugar en el Teatro Alfonso Chávez Jara el martes pasado 12 de julio. El evento contó con la participación de Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional, Guillermo Montoya Merino, director del Núcleo de Chimborazo, Raúl Escobar, rector del Conservatorio Nacional de Música de Quito, Franklin Cepeda, Genoveva Ponce y el autor musicólogo Mario Godoy. Durante el desarrollo del evento, Camilo Restrepo destacó el trabajo realizado por Guillermo Montoya como presidente del núcleo provincial junto a Mario Godoy, al asumir el reto de rescatar la memoria histórica del país. A lo que expresó, hay ocasiones en que uno se siente obligado a participar en algún acto público, pero con toda la sinceridad debo decir que este es un acto en el que me siento honradamente satisfecho, pleno de alegría al compartir con ustedes estos momentos inolvidables. Esa es la política de la sede nacional, porque esa es la política que llevo yo como presidente nacional, apoyar todas las iniciativas que tengan los núcleos provinciales, porque una sede sin los núcleos no existe. Si no hay un abrazo de patria y de cultura, la Casa de la Cultura no existiría, es decir, es un caminar juntos. Por su parte, el ingeniero Guillermo Montoya resaltó las competencias de la Casa de la Cultura, la producción y difusión de productos culturales. Calificó a Mario Godoy como figura cinera de la musicología ecuatoriana y señaló: Este proyecto ha sido factible a merced a la empresa editorial establecida con la sede nacional y el núcleo de Chimborazo. Quiero expresar públicamente el agradecimiento a nuestro presidente nacional, Camilo Restrepo, por esa solidaria respuesta ante nuestra propuesta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40, y un taller de ritmos tropicales y del Cono Sur estarán presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a sus talleres de ritmos tropicales, tango y milonga. Talleres abiertos a todo el público, desde los 12 años en adelante, sin límite, donde se podrá aprender desde el 29 de junio a bailar salsa cubana, cumbia, bachata, quizomba y merengue en horarios de 7 de la noche a 9 de la noche. Y en el caso de ritmos del Cono Sur, como el tango y la milonga de estilos argentinos, será desde el viernes 29 de junio en el mismo horario. La inversión es de $25 por mes. Julio Benítez, el instructor, señala que con este taller el bailarín podrá defenderse en la pista. En ambos talleres lo que se trabajará es el lenguaje corporal con el cual podemos bailar socialmente. Es decir, aprenderemos la técnica necesaria como para ir a una fiesta tanguera o para ir a una salsoteca y bailar los ritmos que estamos aprendiendo. Los talleres se mantienen mientras haya un quórum mínimo. Entonces, puede extenderse 4 o 5 meses, no habría problema. Yo he tenido grupos en el mismo espacio dentro de la Casa de la Cultura que han durado más o menos 7 meses. Hay muchísimo por trabajar, tanto en tango argentino como en ritmos tropicales, entonces el taller se puede extender por mucho tiempo. El pensum está programado más o menos para 1 año, siempre y cuando haya acuerdo. Este espacio de formación no formal es un servicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para todas las personas que deseen un espacio de aprendizaje de calidad sin las presiones de una clase formal. Los talleres tienen su lugar en el aula de danza del Área de la Mujer Nela Martínez junto al Teatro Prometeo. Son una clase semanal de 2 horas. Las clases tienen un cupo limitado y se requiere inscripción previa. Para mayor información, usted puede contactarse al número 09-85-96-5580. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos. 7:43, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Fernando Mosquera, está en la búsqueda de nuevos integrantes para este coro. La audición consta de vocalización, preparación de una obra a capela y lectura musical. Está dirigido a personas de 19 a 30 años de edad. Más detalles les mostramos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el coro de esta institución desarrollan desde el pasado lunes 11 de mayo una ardua jornada donde se buscan los nuevos talentos para el proceso de incluirlos en su agrupación. Para esto se realizan audiciones para incluir a la gente que no necesariamente tiene que ser un personaje con trayectoria amplia ni tenerle miedo a participar e integrar este coro. El proceso para audicionar consta de vocalización, preparación de una obra a capela, lectura musical y enfoque de personalidad. La prueba la realiza Fernando Mosquera, director del coro. Este está dirigido a personas de 19 a 30 años de edad y que tienen vocación especial por desarrollar el fomento del canto coral. El coro de la Casa de la Cultura presenta varios conciertos de temporada, Semana Santa, con música sacra, música popular, en temporada navideña, entre otros. Esta agrupación se inició en 1954 con el maestro Óscar Vargas Romero, como una iniciativa del fundador de la Casa de la Cultura, el maestro Benjamín Carrión. Conversamos con Fernando Mosquera, director de este coro. Él nos brinda más detalles de cómo se realiza este trabajo.

Hoy se está estrenando a nivel nacional la película Cenizas, dirigida por Juan Sebastián Jácome. Estamos actualmente en la Sala Alfredo Pareja, en la Cinemateca, y aquí estaremos los consiguientes días para presentar la película. Ha tenido muy buena acogida, ha dado mucho de qué hablar, es un tema súper interesante, toca temas de violencia intrafamiliar, entonces es una película que sí despierta muchas inquietudes, mucho interés y tiene mucho para dar. María Fernanda Borregales nos detalla dónde se presentó esta película con un gran estreno y expectativa en el país. Realmente pienso que puede tener una buena ruta de festivales, pero eso ya lo dirá también la misma película. O sea, ya está empezando como que su camino y también hay que ir viendo cómo va, ¿no? Esto justo hoy se está estrenando, hoy 15 de junio. Se está estrenando tanto en salas comerciales como, digamos, más alternativas, como lo podría ser la Casa de la Cultura, el Cine 8 y Medio, pero también va a estar en supercines, en multicines, entonces como que... y además va a estar en Cuenca, en Loja, en Guayaquil. No se lo pierda, acuda hasta las diferentes salas de cine de nuestro país y disfrute de la película Cenizas, película ecuatoriana, de Juan Sebastián Jácome. Esperamos que dure bastantes semanas, porque eso se mide como por semanas, y eso lo dirá la asistencia de la gente, así que por lo tanto esperamos que vaya mucha gente y tenga mucha receptividad para que sigan, digamos, muchas semanas. Así de parte de Vaivén, los invitamos a todos a que asistan a las proyecciones de Cenizas. Se está pasando en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja, en 8 y Medio y también en circuitos de cine comerciales. Es una película que va sobre la violencia intrafamiliar, las cosas que no decimos y las cosas de las que en algún momento tenemos que hablar. También tiene una analogía súper bonita y potente con el volcán, el Cotopaxi, en una, digamos, una situación ficticia en la que este erupciona, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, 7:51 a.m. Cambiamos de tema para contarles que lo mejor del anime, teatro, horror, la mejor música, ambientación de los años 80, 90 y 2000, en un escenario totalmente acorde al mundo de las tinieblas, más de 20 exclusivas tiendas están seleccionados, tiendas alternativas, expositores, marcas, ilustradores, cafetería, videojuegos, juegos de mesa, torneos, entre otros, se vivió en este evento. Un fin de semana de terror se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con lo mejor del anime teatro horror. Se llegó con lo mejor de la música y videos de los 80, 90 y 2000. Más de 20 exclusivas tiendas establecidas, los mejores están seleccionados. Tiendas alternativas, expositores, marcas, ilustradores, cafetería, videojuegos, torneos, entre otros. Todo esto como una variedad introspectiva, imaginativa, intuitiva y de concurso. Nadie puede despreciar una buena historia de terror, y mucho menos una historia de terror psicológico y de horror, ya que este tipo de relatos hacen que afecten la emotividad del espectador. A muchos no les gusta ver personajes enfrentando sus miedos y temores más profundos. Es posible que se tenga una predilección por un tipo de historias por el hecho de una empatía, una habilidad que puede tratar de dañarnos psicológicamente. Hablando del anime y de Japón, este es uno de los países con las historias de terror psicológicas más perturbadoras. Desde el juego de Karubendo hasta la leyenda de Inaku, son historias que nos dejan una sensación extraña en la mente. El anime nos presenta tramas de esta índole. En esto se basó la experiencia de horror y entretenimiento. De aquí se parte, desde los juegos de la infancia a la adolescencia, y cómo estos recuerdos atraen al público. Cosplay, trivias, ramen picante, karaoke, coreografías, cajas del miedo, videojuegos, entre otros, fueron los ítems más importantes de esta feria, Anime Teatro Horror. Conversamos con David Ortiz, biólogo de profesión, organizador y presentador de este evento. Él puntualiza hacia qué público estuvo dirigido este evento. Presentamos especialmente un ambiente de horror, gótico, visual kei y cosas por el estilo que vamos a tener. Nosotros realmente estamos dirigidos a públicos de todas las edades. Principalmente recibimos jóvenes de entre 15 años hasta los 20, pero realmente es un evento familiar. Tenemos gente que va con sus niños chiquitos, familias completas. Hemos visto a veces que van los jóvenes con sus abuelos. Entonces va dirigido a todo el público, un evento completamente familiar. El concepto de anime es amplio, existe una variedad de personajes que evocan hacia la infancia y los recuerdos. El anime evoca la nostalgia de muchas personas, por ejemplo, de nuestra época, qué sé yo, Mazinger Z y Dragon Ball y cosas así, hasta llegar a los nuevos animes que se presentan actualmente, que ya son para un público más joven. Entonces nosotros abarcamos todo eso. Mezclar el gusto de lo gótico por el gusto por el terror y la oscuridad con el anime son las bases fundamentales que tuvo esta presentación. Acá tú puedes encontrar animes de cocina, animes de horror, animes de apuestas, el tema que tú te imagines, de lo que tú quieras. Ajá. Nosotros tenemos la organización dirigida más a estos temas como de lo oscuro, del horror, de las cosas de terror que ahorita están como también muy de moda. Tanto Eli como yo somos góticos, nos encanta mucho esto de la cultura oscura y nosotros lo hemos mezclado con el anime. Existen personajes de anime relacionados totalmente a lo gótico en cuanto a historia y concepto, y por supuesto, la vestimenta y participación de los mismos. Proyecciones de películas que hacemos en la apertura. También tenemos el concurso de cosplay, que es cuando las personas van disfrazadas, digamos, o con su vestuario personificando algún personaje de sus obras de anime. Y claro, ellos prefieren elegir obras de terror o animes de terror para personificar. Entonces nosotros vamos más dirigido a ese público que le gusta esa parte un poco miedosa del anime. De esta forma se desarrolló el pasado día sábado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el anime Teatro Horror. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a cambiar de tema, 7:55 y ahora les comentamos que la exposición de la artista lojana Jessica Arrobo Ríos, denominada Urinchillo Cultura y Tradición, que se inició aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extendió su ámbito de exposición. La semana pasada se aperturó en la Casa Kigman, ubicado en el sector de San Rafael, en San Golqui. Esta muestra cuenta con más de 41 fotografías sobre lo más representativo de este sector del Cantón Rumiñahui. Jessica Robo Ríos es egresada en diseño gráfico del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Participó en el curso de cerámica organizado por el Consejo Provincial de Pichincha. Destaca que la primera exhibición fotográfica desarrollada en la Casa de la Cultura fue un proyecto de producción artística de finalización de su carrera de diseño gráfico que ella sigue precisamente en este instituto. Jessica quiso expandir esta muestra, salir de Quito y precisamente llevarla hasta el lugar donde pertenece, San Golqui. La artista presenta desde el pasado viernes su exposición Urinchillo Cultura y Tradición en la Casa Eduardo Kigman, perteneciente al gobierno municipal de Rumiñahui. Una sala acompaña esta muestra, la misma que pretende dar a conocer a turistas nacionales y extranjeros mediante fotografías la riqueza natural y turística de esta zona. En la exposición se exhiben 29 fotografías costumbristas, nocturnas, de paisaje, de alimentos, bebidas y de artículos artesanales. Esta propuesta involucra además a los turistas en gastronomía, artesanía, arquitecturas, fiestas tradicionales, patrimoniales, todas ellas que se realizan a lo largo del año en el Cantón Rumiñahui. Por otro lado, se dará a conocer los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidos durante el periodo de formación académica. Lo fundamental es incentivar y difundir la importancia de la cultura del país, sensibilizar, entusiasmar para que la gente conozca sus parajes. De esta forma se busca potencializar aún más a San Golqui como un destino turístico. Conversamos con la artista. Jessica nos cuenta cuál es la diferencia con la primera presentación que ya se tuvo acá en la Casa de la Cultura y el público objetivo al que llega esta. Es como se trata de San Golqui, llevé esta propuesta para el sector de allá mismo, para que toda la gente se apropie y conozca la cultura de San Golqui, que se adentre en la cultura y que cada vez forme parte de ella. La propuesta fue para un público tanto nacional como extranjero. La verdad que en el tiempo que estuve aquí justamente en Casa de la Cultura, yo sentí que hubo mucha acogida y justamente para el público espectador que yo deseaba. En la exposición en la Casa de la Cultura llegaron muchos visitantes de extranjeros con varias interrogantes. Hubieron personas extranjeras que les llamó mucho la atención y me preguntaban que dónde era este sitio. Me fue tomada, me preguntaban más la localización de cada una de ellas. Y en cuanto a lo cultural y tradicional, que en qué fecha se realizaba. Los docentes y autoridades del Instituto Cordillera evaluaron el trabajo de Jessica y tuvieron varias apreciaciones. se llevaron una buena perspectiva, se podría decir, acerca de esta exposición, ya que no precisamente la llevé a Sangolquí, sino primero aquí a Quito y luego a Sangolquí. Entonces se llevaron una buena perspectiva acerca de la exposición realizada. Edificación, ya que todo lo que hice, todo lo que realicé va a estar expuesto en la defensa, se podría decir. En un ambiente totalmente acogedor y con identidad de lo que es Sangolquí, se desarrolló el mismo. En este ambiente del Centro Cultural Casa Kingman, es un ambiente muy acogedor. En la sala Los Guandos, o sea, se dividen por salas y esta sala es propiamente para realizar ese tipo de exposiciones. Este centro cultural pertenece al municipio de Rumiñahui, realmente para hacer algún tipo de exposiciones, pinturas, fotografías y cosas así. Y de esta forma se desarrolló la segunda presentación, ahora en un nuevo sitio, de Urinchillo, Cultura y Tradición. No se lo pierda, visite la Casa Eduardo Kickman, ubicado en San Rafael, Sangolquí, y descubra más sobre lo que representa Sangolquí. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.